amor es escuchar en silencio sin hablar. El amor es intentar decidir sin lastimar. El amor es pasión personal y con dos sueños, es compartir unidos nuestros sueños, es despertar a la vida y no pensar que mis ideas tú debes aceptar. Bien arriba.